te vas, te vas, te vas, te vas. Pensé que por algo quizás con él me has de comparar. No creo ser el error, fue diferente. Fue diferente, nada más. Desayuno a la cama, quien te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor. Quien regalándote flores dirá la primavera llegó. Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú, y creo fuiste feliz, pero sé que te perdí. Y creo fuiste feliz, pero sé que quedé en ti. Creo fuiste feliz, pero sí que te digo.